Mira, el pescado se está vendiendo muy bien. Lo que hay, lo que más se vende, o sea, el caballito de batalla, es la merluza. Y las ventas arrancaron mucho antes este año. O sea, la semana pasada ya empezaron a llevar bastante pescado. Y el lunes también, desde el lunes hasta ahora. Y bueno, ya lo has visto, se llena de gente. La gente consume mucho pescado. Y lo que más se consume es el filete de merluza. Claro. Han tenido más precauciones también, digo, a la hora de comprar, porque luego pasa lo que estamos viendo, ¿no? Mucha gente, digo, que se suma en la puerta de la pescadería. ¿Esto habitualmente pasa todos los años, digo, la cantidad masiva, sí? Sí, todos los años pasa. Sí, todos los años la gente, la verdad que sí, nos elige siempre, así que le agradecemos muchísimo porque, o sea, confían en nosotros. Nosotros trabajamos una mercadería, tratamos de trabajar siempre lo mejor, no trabajamos pescado congelado y bueno, se llevan el pescado fresco a la casa, que es lo que corresponde. Eso es importante destacar, Gabriel, porque hay mucha gente que le gusta comer pescado, que le gusta incorporar el pescado a su dieta, pero siempre está la duda a la hora de ir a comprar por este tema precisamente que vos decís, de que el pescado es un producto por ahí muy delicado, ¿no? ¿Cómo es el caso de tuyo? No, el caso nuestro, nosotros trabajamos directo en Mar del Plata. Viene durante, a partir del lunes, todos los días viene fresco, vienen camiones. Y bueno, cuando no hay, que por ahí puede ser que no hay, que por ahí hay paro de fileteros y eso, no tenemos pescado, porque empieza a andar el pescado congelado prácticamente, o sea, otro tipo de pescado, otra Claro, mercadería. sí. Nos pasó, nosotros arrancamos siempre para el 25 de enero, estamos ya vendiendo pescado, y este año se hizo mucho más largo. Claro, sí. Arrancamos recién en febrero y no había buen pescado, así que nosotros no teníamos prácticamente. Claro. Por ese motivo no vendíamos pescado hasta que apareció, bueno, el pescado que nosotros realmente queríamos vender. Claro, sí. Gabriel, y fuera de lo que es Semana Santa, el olavarriense, digo, ¿tiene incorporado el pescado a su dieta? ¿Es habitual o cómo es esa venta Sí, luego? no, sí, la verdad que la gente consume mucho pescado durante la semana y bueno, en Semana Santa también hay mucha gente que, bueno, viene para Semana Santa y después, bueno, tenemos los clientes todo el año. Es más, el pescado en esta época por ahí lo suben un poco Claro. y nosotros no lo subimos por, bueno, por el motivo que nosotros vivimos todo el año de la gente y le queremos conservar el mismo precio, o sea, no queremos subirlo a último momento el pescado. No se justifica. Claro. Porque todo el año vivimos, o sea, la gente viene Todo todo el el año. año, nos responde todo el año. Y consume muchísimo pescado ahora. Se está consumiendo hace 2 o 3 años, se está consumiendo mucho más de lo que se consumía. Claro. Y fuera de Semana Santa sigue siendo el filete de merluza o la merluza, digamos, el caballito de batalla, digamos. Exactamente, o lomo de atún, algún pollo de mar, salmón, pero lo que más se mueve es el filete de merluza. Es costumbre acá, digo, o se vende aquí en Olavarría, no sé, por ejemplo, langostinos o mejillones o cosas un poco más complejas, digamos, a la hora de cocinar y eso. Sí, eso nosotros vendemos. Casualmente nosotros armamos cazuelas, o sea, todo preparado y vendemos muchos mariscos también, lo que es langostinos, mejillones, callitos de vieira, pulpo, calamar, mucho, de eso se vende mucho. Canicama, la gente incorpora mucho en la dieta el canicama. Claro, sí. O sea que ya hay una cultura bien arraigada. Yo me consultaba porque creí que por ahí en Olavarría, como vos decías, el caballito de batalla, la merluza Sí. se estimaba más o se aplicaba más del tipo la milanesa o el filete de merluza. Exactamente. Y otras cosas más complejas, esto ya por simple curiosidad y como para ilustrar un poco, el tema, por ejemplo, caviar o cosas así, ya acá no tiene mercado, Sí, ¿no? nosotros vendemos. Nosotros tenemos frasquitos de caviar y bueno, hay clientes que lo piden y nosotros tenemos por ese motivo salmón rosado, trucha arcoíris, que estos son cosas que se exportan. Nosotros tenemos todas esas cosas, siempre tenemos, todo el año. Bien, bien, hay un mercado entonces para ese tipo de no sé cómo llamarlo, de pescado, De mariscos. de claro, Sí, más complejos, ¿no? Y exactamente. más caro también. Más caro también, sí. Sí, Perfecto. la verdad que, o sea, hay gente que o sea, pide esa variedad. Nosotros se la empezamos a traer y bueno, y se va haciendo la cadena, y gente y vienen a buscar pura y exclusivamente eso. Bien, perfecto. Bueno, ahora con el aumento de la carne, había dicho, en principio se había empezado a hablar del cerdo, también hablaban de empezar a incorporar más pescado. ¿Se ha notado eso o no, Nacho? No, la verdad que sí, la gente consume mucho pescado, lo ha incorporado mucho durante, como decís vos, en la dieta y en la semana, de dos o tres veces como consumir pescado. Perfecto. Bueno, y para destacar entonces, por último no quiero robar más tiempo porque sé que estás muy ocupado en estos días, el pescado fresco no hay una fecha específica, uno lo puede conseguir en cualquier momento de la semana. En cualquier momento de la semana, nosotros recibimos a partir del lunes, a partir del lunes hasta el viernes recibimos pescado fresco. Correcto. Durante toda la semana, vienen todos los días camiones de Mar del Plata, o sea, son distintos proveedores, pero siempre pescado fresco, congelado no, directamente ya no lo traemos. Perfecto. Bien, Gabriel, quiero agradecerte desde ya muchísimo por este tiempo, te deseamos desde Radio La Barría felicidades en esta fecha, y gracias por atendernos en este momento que hay mucho en el trabajo, así que valoramos muchísimo estos minutos que has dedicado a la radio. Bueno, te agradezco a vos, Cristian, y bueno, un beso grande a toda la audiencia, una feliz Pascua para toda la gente, y bueno, un abrazo grande a todos los clientes que nos siguen todo el año.